walimwengu mumezoea kukosanisha wawili wanapopendana. Nawaeleza Agnesi shemeji yangu, ni ndugu yake mke wangu mama Esa. Walimwengu mumezoea kukosanisha wawili wanapopendana. Nawaeleza Agnesi shemeji yangu, ni ndugu yake mke wangu mama Esta. Maneno maneno na kichwa zenu muache, fahamu mama Agnesi shemeji yangu. Kawaida yenu walimwengu mumezoea kukosanisha wawili wanapopendana. faida yenu walimwengu mumezoea kukosanisha wawili wanapopendana na waeleza Agnes shemeji yangu ni ndugu yake